Boca tan dulcecita, como que me pone siempre a desear. Y tus mejillitas tan rosaditas, tan provocativas para besar. Por la mañanita siempre te pienso, por la tardecita es un delirar. Por la nochecita siento un suspenso, que a mi corazón hace vibrar. Muchachita no te pongas orgullosa, muchachita no te hagas de rogar. Muchachita si te sientes mariposa, salidas se te pueden dejar. Muchachita no te pongas orgullosa, muchachita no te hagas de rogar. Muchachita si te sientes mariposa, tus salidas se te pueden dejar. Rica boca tan dulcecita, como que me pone siempre a besar. Tus mejillitas tan rosaditas, tan provocativas para besar. Por la mañanita siempre te pienso, por las tardecitas un delirar. Por las nochecitas siento un suspenso, que a mi corazón hace vibrar. Muchachita no te pongas orgullosa, muchachita no te hagas de rogar. Muchachita si te sientes mariposa, tus alitas se te pueden dejar. Muchachita no te pongas orgullosa, muchachita no te hagas de rogar. Muchachita si te sientes mariposa, tus alitas se te pueden dejar. Muchachita, con todo el corazón, muchachita, la dueña de mi amor. Muchachita, no te pongas orgullosa, muchachita, no te hagas de rogar. Muchachita, si te sientes mariposa, tus alitas se te pueden dejar. Muchachita, no te pongas orgullosa, muchachita, no te hagas de rogar.